Seguimos recorriendo miradas, enfoques que tienen los distintos jefes comunales respecto de el proyecto de ley de coparticipación que ha presentado Sergio Cilioto. Vamos a conversar unos minutos con Juan Barrio Nuevo de la ADELA, además de ser diputado electo. A propósito de lo que se conoció en las últimas horas y que tiene que ver con que no le estaría cerrando del todo los criterios del fondo coparticipable. Muy buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Hola. Hola, buen día ahí a ustedes en el estudio y buen día también a toda la audiencia. Juan, ¿cuál es tu opinión respecto del proyecto de ley de coparticipación? Bueno, la verdad que el proyecto de ley que fue enviado a la Cámara por el Ejecutivo Provincial, estuvimos también participando en la reunión. Lo que a mi criterio, nuestro municipio, después de casi 16 años, municipio de La Adela, con un índice de coparticipación que siempre era como es el tema, ¿no?, que teníamos, porque no condice con el desarrollo y el crecimiento que va teniendo nuestra localidad. Uh-huh. Pasamos en la gestión anterior a esta, con la visita de varios diputados provinciales, en donde, bueno, tuvimos la oportunidad de reunirnos, explicarle la situación de lo que es una localidad limítrofe, acá ya muy, muy, muy cerquita, pegadito casi con Río Negro, y lo que ha desarrollado en estos últimos años la localidad con respecto a lo que es plazas hoteleras, el crecimiento que ha tenido después de 10 a 12 años. La ADELA ha crecido alrededor de arriba del 1000% en plazas hoteleras, ha desarrollado un parque agroindustrial que teníamos un proyecto a largo plazo, y resulta que en un mediano plazo nos damos cuenta, porque por varios inversores que eligieron nuestro parque industrial, con una mirada no tanto al Gran Buenos Aires, sino al Alto Valle Neuquén, y bueno, esto ha crecido a través del privado, en lo que es infraestructura, ¿no? Y un parque lo sostiene el municipio, y bueno, después de lo que es nuestro municipio, que un municipio que no tributa a nadie, municipio que no tiene nada municipal, ni estación de servicio, ni nada. Y bueno, siempre nos vimos muy, muy, muy perjudicados en ese sentido, en nuestro índice que tiene la municipalidad de La Adela, y lo que repercute año tras año cuando te caes una milésima en el índice, que eso repercute en el año después, ¿no? Así que bueno, era un poco la mirada de analizarlo más profundamente. Obviamente que mis colegas de ustedes me preguntaron, y yo no desconozco la mirada o la visión del intendente de Santa Rosa, desconozco la mirada de la intendenta de General Pico, obviamente que son la primera, la ciudad capital, y la segunda comparado con La Adela, ¿no? Nosotros hablábamos de nuestro lugar, más allá de que yo el 10 de diciembre tenga que dejar el mandato, pero un poco no, de todo este tiempo que ahora se presente un proyecto de ley, un poco la incomodidad que uno sentía después de tantos años, ¿no? Más allá de que esté bien o está mal. Si vos me decís hoy la inyección que le hacen del 3.500 millones a la masa, y bueno, podríamos decir que a ciencia cierta es beneficioso hoy por hoy para nuestro municipio. Lo que sí, siempre digo en todos los medios que tengo que hacer cuenta de lo que va a ser a futuro, de acá a un año, dos años, tres años. La verdad que estos últimos tiempos ha incrementado de tres veces a casi cuatro la masa salarial, y bueno, por eso digo que hay que analizarlo más profundamente, y bueno, veremos a ver qué decide la Cámara de Diputados actual con respecto a este proyecto de ley que ha presentado el actual gobernador Sergio Siliop. Juan, decís vos que te sentiste incómodo ese día en la reunión porque el proyecto no cumple las expectativas del pueblo o lo que reclama el pueblo. ¿Cuál sería el proyecto que sí cumpliría? Me sentí incómodo. La verdad que por ahí yo pensé que la suma es una suma fija, porque si miramos el proyecto de ley, no veo yo en ningún lado que diga que la suma fija que le inyecta el gobierno no es fija, sino que va a ir de acuerdo al índice inflacionario. Uh-huh. Pero no es que yo diga que esté bien o que está mal, o sea, transversan por ahí la información. Yo hablo de mi municipio. Sí. Y bueno, lidiando todo este tiempo para atrás, por ahí que se entienda eso, todo este tiempo para atrás, 10, casi 20 años en el municipio, en donde nunca nos hemos dedicado a trabajar, a desarrollar, obviamente con todo el apoyo del gobierno provincial en su momento en las distintas obras, pero son cosas que, bueno, que se hacen gestión y esto va creciendo. Y también hay que sostenerlo, hay que mantener la administración de alguna manera, más allá, te hablaba recién de la masa salarial, sino también lo que hace el parque automotor, todo lo que la demanda, o sea, todos los proveedores. En eso hemos sido muy, muy cuidadosos de acuerdo a lo que nosotros tenemos de incremento en lo que es el índice de coparticipación hoy por hoy. A Santa Rosa de este fondo de los 3.000 millones, ¿no? que plantea el gobierno. Millones, sí. Claro, a Santa Rosa le va a tocar el 33% de acuerdo al índice poblacional. ¿Eso es lo que vos estás cuestionando, que se tome el índice poblacional o qué? Mirá, esa es otra cosa que no sé cómo va a ser la Cámara de Diputados. No sé si hay un índice de población en toda la provincia, por lo menos el oficial, nosotros el último censo no lo tenemos en la localidad. Claro. No sé si estará, desconozco si está el índice poblacional de toda la provincia. No, estaba por departamentos, tomar, por departamentos lo habíamos visto, por localidad no, me parece. Uh-huh. Que no se había que no lo habían presentado todavía, pero tal vez me equivoco. Sí. ¿Cómo lo va a tomar la Cámara? De acuerdo a la población, si es va a ser la oficial, si va a ser la que hoy actualmente está, qué va a repercutir a futuro. Yo hablo siempre de mi municipio, del municipio de La Vela. Cuando yo, un municipio que, por ejemplo, en La Vela, hoy vendiste 20 terrenos en un año y si te incrementó el índice de coparticipación. Pero al otro año no vendiste terreno y se te cae, bueno, ahí te perjudica. Yo por eso digo, ¿cómo va a ser a futuro todo esto? Por eso digo, hay que hacer un análisis muy profundo, obviamente que con un contador, la parte del municipio en el cual estuve, vuelvo a repetir, casi 16 años llevo terminando el mandato, y esto... A nosotros siempre se nos perjudicó con un índice de coparticipación que tenemos actualmente, y un poco decir, bueno, justo ahora que vos tenés que dejar el mandato, vienen a inyectarle que en buena hora, ¿no? Pero bueno, un poco, que algún colega de ustedes local me preguntaba qué es lo que por ahí te quedó, que no pudiste lograr, y una de las cuestiones que yo le hablaba al colega de usted de acá local era esto, ¿no? La coparticipación, de no tener por ahí una libertad como para poder decir, bueno, hoy este mes vamos a hacer media cuadra de cordón cuneta o media cuadra de vereda. nada, o sea, y más con un índice inflacionario con el que estamos viviendo, cada vez es complicado. ¿Crees que este proyecto lo tiene que tratar esta Cámara, a la cual le quedan 4 meses, o que debería tratarse por la Cámara electa, por la del año que viene? Mira, yo creo que me parece que ya va a entrar a esta Cámara, pero es lo que te decía anteriormente. No sé, hay cosas que para ver cómo van a tomar el índice poblacional de cada lugar, si es el oficial que está en el censo, bueno, todo eso va a haber que ver, y el tiempo, ¿no? Porque son 4 meses que quedan de gestión, y si llega... yo ayer a un colega de usted le decía que para mí se va a aprobar en esta Cámara, para mí, pero bueno, habrá que ver qué opinan o qué necesitan los diputados actuales para poder tomar una determinación o una decisión con respecto a este proyecto que ha presentado el Ejecutivo. ¿Y ese día que estuviste ahí en Vialidad Provincial, fue la reunión, la presentación, ¿qué percibiste? ¿La mayoría de los intendentes estaba de acuerdo con este proyecto o no? Mira, no terminé, o sea, me fui un ratito antes, pero en principio se veía por a ciencia cierta, cuando te dan un tipo de información sin tener la ley todavía bien leída, como que, por eso te digo, hoy por hoy, si hoy te recibís esta inyección de fondos como le inyecta el gobierno, de acuerdo al índice de población que tenés, y sí, te repercute hoy por hoy, sí, de buenas a primeras. Lo que sí, hay que hacer un análisis más profundo en eso. O sea, habían algunas dudas, ciertas dudas que se plantearon, muchos de los intendentes e intendentas que estábamos ahí la plantearon, y bueno, algunos es como que la entendieron rápidamente, otras en las localidades más chiquitas, que son comisiones de fomentos. Por eso digo, yo creo que todos y cada uno de los que estamos en el municipio tiene que hacer su propio análisis. Uh-huh. Yo creo que, vuelvo a insistir, yo creo que los que tienen que más allá de irlo de alguna manera, llamarlo con la Cámara, como dijo Luciano, ¿no? Yo creo que él dijo que no iba a ir a la reunión ni iba a ir a debatir a la Cámara. Uh-huh. Tendrá sus razones. ¿Vos ibas a ir a la Cámara si convocan? Sí, parte claro. De razón tenemos que estar, porque me parece que somos los que estamos en la trinchera, ¿no? Todos los días, al pie del cañón, en cada municipio de la provincia de La Pampa. Juan, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, al agradecido soy yo. Hasta cualquier luego, momento. Hasta luego. Juan Barrio Nuevo, intendente de La Adela, diputado electo, no está conforme con el proyecto de ley que presentó el gobernador Sergio Cilioto.